Tenía tromboflebitis. Se inyectaba todos los días, pero nadie lo sabía. Lo sabía alguien. Tenía algunas cuestiones de salud y convulsiones, pero tomó medidas para estar vigilado, por seguridad. No quería que se hiciera público. No había razón para discutirlo. El tinzaparina es letal en grandes dosis. Una sobredosis puede provocar hemorragias internas y también embolias cerebrales. Al principio puede parecer un infarto, pero en unos días el cuerpo muestra signos. Incluso podríamos verificarlo. Por si no lo sabe, doctora Vetra, las autopsias papales están prohibidas por el Vaticano. Otro día perfecto. Nuevo tiempo, viejo. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que encontrar la manera, Freites, de hacer más dinámico la transición, porque tengo que entregar todo lo que tengo que conectar y encender. Si no te veo la cara de acá. Para lo que hay que ver. Podés hacer una transición con especial ¿ahí? De temas ¿ahí que te duran 8 minutos. Perdón, Encontrar todos los temas de 8 minutos ahora que tengas sí. Y con eso sabrís. ¿Qué, si Coca Light? ¿Estamos tomando Coca Light? Sí, Coca Light. Son otros tiempos. Hoy es viernes 3 de mayo, es el programa número 5 del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. Vamos a estar hasta medianoche, una noche de frío, de lluvia divina, como a mí me gusta. Hermoso, para estar a la luz del velador. Y para hacer radio. Además, hoy tenemos cantidad de canciones, algunas cositas que vamos a ir comentando a lo largo de estas dos horas que nos quedan. Como siempre está Sergio Freites en la puesta en el aire. Está Bruno Dulbe con la producción y atajando todos los penales que puede. Y está conmigo, como siempre, Mateo Crespo. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Viste el posteo? Vi el posteo, quedó muy lindo, sí, de la historia de Mark Sandman que estuvimos hablando la semana pasada. Ok. Sí, muy bien ilustrado, la verdad que muy bien. Es difícil encontrar material de Treat Her Right, la banda anterior a Morphine de Mark Sandman. Pero internet todo lo puede. Hoy vamos a estar hablando de un documental que están dando en cable si tenés el HBO digital. Sorry, gordo, si estás afuera. ¿Vos tenés el HBO digital? Sí. Muy bien, que se llama Living in a Material World. Estamos hablando de la película que hizo ni más ni menos que Martin Scorsese al respecto de la vida y la obra de George Harrison. A mi entender, viste que lo dije modesto, mi Beatle favorito. ¿El tuyo también? No tengo un Beatle favorito. No, yo no. Sí, y es George Harrison. La verdad que no. ¿Y un Beatle más odiado tampoco? Bueno, ¿te gustan los Beatles? Perdón la pregunta. Sí. Ah. Me gustan los Beatles. Uh-huh. Fin. Digamos. Pero no tengo un Beatle favorito. ¿Qué voy a hacer? Bueno, boludo? Yo soy Harrison. Yo, por a ejemplo, todas luces. Cuando tengo un Stone favorito, que es Charlie Watts, tengo un Titán favorito, que ya murió, que era Martín Caradagian. Uh-huh. Pero no tengo un Beatle favorito. Tengo. Es muy buena, claro. la banda de jazz de Charlie Watts. Sí. Es muy buena. Uh-huh. Es mi Stone favorito. No tengo un Beatle favorito. Lo cierto es que. Es que a los Stones los pude ver y a lo mejor eso me traccionó un poco más. Nunca vi a los Beatles por razones casi obvias. Uh-huh. Y no fui a ver a Paul McCartney cuando vino, así que. Bueno, vamos a estar revisitando la vida de George Harrison. Con los Beatles, sin los Beatles, hasta que murió allá por principios de este siglo. La verdad que muy buena película, muy bien surtida de material, obviamente de testimonios de todos sus ex compañeros de sus bandas, obviamente tanto los Fabulosos Cuatro como la que tuvo una vez solista, que se despachó con un disco triple de todo lo que venía acumulando y no podía editar con los Beatles, a pesar de que ya en los últimos 3-4 discos venía mechando algunos temitas. Obviamente cuando tenés una dupla compositiva como Lennon-McCartney, se hace difícil colar un temita en los discos. Paco Acuña, muy buenas noches oficialmente ahora. ¿Cómo va? Bueno, nosotros, por mi parte, vamos a hablar de marihuana. Mañana se va a realizar una marcha, seguramente será multitudinaria, año a año viene sumándose más gente. No vamos a hablar de la marcha, sino que vamos a hablar un poco de la situación legal, digamos, que hay en torno a la marihuana en el día de hoy. Charlando un poco también, por ahí, un poco sobre superficialmente sobre algunos de los proyectos también que fueron planteados en los últimos años, que casualmente este año no ni tanto ni oficialismo ni oposición hacen bandera, digamos, de los sendos proyectos presentados. Es un año electoral legislativo, claro. Y no da para agitar mucho la hoja. Claro, pero vos fíjate, tanto oficialismo y oposición en este caso actúan de la misma manera. Pues hay uno de Victoria Donda y otro de Aníbal. Y sin embargo ninguno agita el parche, digamos, demasiado respecto. Y ahora no es políticamente correcto. Claro. yo no sé si es casualidad, pero vamos a estar hablando con Sebastián Basalo, también en un rato, director de la revista THC, convocando la marcha de mañana por la despenalización, y seguramente nos va a poder aportar qué movimiento espera que haya este año en el Congreso. Yo calculo que nulo. No, va a ser muy difícil. Con respecto a la ley de despenalización, ¿no? Obviamente, después va a haber rosca, pero... Además de todas esas cosas, vamos a estar repasando... Vamos a estar inaugurando una sección este año que la tenemos trabajada un poco más en el blog, en otrodiaperfecto.com.ar, que tiene que ver con discos debut, los primeros discos de bandas que después fueron grandes, más o menos grandes, o no tan grandes. Y otra sección que también tenemos desarrollado bastante en el blog, que vamos a inaugurar hoy en el programa, es el ABC de un estilo. Uh-huh. En este caso nos vamos a meter con el stoner rock, que tiene... Por otro lado, y no sé también si es casualidad, bastante que ver con la marihuana. Sí, junto con el reggae es el estilo más canábico, podríamos decir, en el amplio paraguas del rock. Sí, digámoslo de ese modo. Vamos a estar hasta medianoche aquí en FM en Tránsito, en 93.9, poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Estos se llaman Armored Saint. John Bush, que supo estar en Anthrax en la época de Only y todo eso, era y es el cantante de esta banda. Un gran álbum, el mejor de ellos, el del año 91, Symbol of Salvation. Así se llama. Armored Saint, sonando en Otro Día Perfecto. Pegadito, Avenged Sevenfold. Mientras tomamos el último trago de Coca Light, juro que será el último. Esta canción se llama Last Train Home. Straight home. Esto es Avenged Sevenfold desde Nightmare del 2010, un disco que vinieron a presentar. La canción que le da nombre al disco, Nightmare. Antes sonaba Armored Saint haciendo Last Train Home. Una tanda cortita y enseguida volvemos, ¿eh? It's your fucking nightmare. Mientras los oficiales rusos siguen afirmando que se debió a una fuga de gas, los expertos dicen que la forma de la zona de explosión y el tamaño del área de escombros apunta más a un explosivo fijo, creando especulación de que este pudo haber sido un acto de agresión no declarado. Otro día perfecto. Mañana es 4 de mayo y se lleva a cabo una nueva marcha mundial de la marihuana en Buenos Aires, un encuentro de activismo canábico, uno de los más importantes del mundo, sino el más importante del mundo. En un ratito vamos a estar hablando con Sebastián Basalo, director de la revista THC, y Mateo y Facu van a estar aquí sentados con nosotros y nos va a contar un poquitito de qué va la cosa para los que no están enterados. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Alfa Rock 105.7, Puerto Rico. Estás en sintonía de Alfa Rock 2. La guagua musical.com. La quería, adoraba. Él trabajaba de sol a sol para que nada faltara. Rox 90.1, Noruega. Rox, Oslo's rock and pop canal. Otro día perfecto. Día. Otra radio. La verdad que si los B-52 hubieran sonado siempre así, me hubieran gustado mucho más, ¿eh? Everybody's moving, everybody's grooving, baby. Folks lining up outside just to get down. Everybody's Como les decíamos hace un ratito, mañana 4 de mayo se va a realizar, como cada año en Buenos Aires, un nuevo encuentro de activismo canábico, el más importante del mundo. Para los que están muy metidos en esta movida y para los que no están, es que vamos a, junto con Mateo y con Facu, a hablar con Sebastián Basalo, un amigo de la casa, no mío en particular, porque es la primera vez que yo voy a hablar con él, pero sí era habitué en Menos de lo Mismo, el programa que hacía Mateo el año pasado. Sebastián Basalo, director de la revista THC, va a hablar con nosotros y nos va a contar un poco, para los que más o menos estamos al tanto y para los que no, de qué se trata. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricky, ¿cómo andan todos? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, la verdad, muy bien, cansado un poco por toda la difusión durante el día, pero nada, muy expectante de este que, como decís, es el mayor evento mundial para la normalización de la planta que tanto nos une. Por un lado, lo primero que se me ocurre preguntarte es, en apretada síntesis, ¿cómo le podés contar a los que no están tan metidos en la movida, sí, de qué va la cosa mañana y por qué, etcétera, etcétera? A ver, mañana vamos a hacer un reclamo que el año pasado llegó a más de 23 ciudades del país y congregó a más de 60.000 personas en toda la Argentina, en el que básicamente lo que se va a pedir es el respeto por nuestros derechos individuales más esenciales, que es, por ejemplo, elegir qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo o qué es lo que queremos hacer en el fondo de casa, por ejemplo. Puntualmente, en este caso, estamos ante un montón de usuarios de marihuana, más de 2 millones en el país, reconocido por las propias cifras oficiales, que son criminalizados todos los años, básicamente no solo por consumir algo que es ilegal, sino por algo peor aún, que es intentar proveerse eso que quieren consumir sin tener que bancar el narcotráfico, que es cultivándolo en el fondo de casa. Por eso el Estado nos pena con 4 a 15 años de prisión, y como creemos, no solo queremos respetar y cuidar nuestra salud individual y nuestra seguridad cultivando la marihuana que queremos fumar en el fondo de casa, sino que más aún no queremos que el Estado argentino, nosotros como argentinos, sea un Estado que fomente de tal manera el narcotráfico, que obligue a quienes queremos fumar a bancar el narcotráfico con el que no estamos de acuerdo. Bueno, por eso nos vamos a unir mañana en casi todas las provincias del país para reclamar precisamente eso, el cese de la criminalización a los usuarios de drogas y a los cultivadores de cannabis, y la reforma inmediata a una ley de drogas que ya no resiste más, que llevó al casi a una catástrofe al país en relación al aumento del narcotráfico, el aumento del consumo, el aumento de los daños asociados al uso de drogas, el aumento de la violencia policial asociada a la persecución de quienes usan o drogas o cultivan plantas, y una larga lista de daños que le generó al país esta ley, y que ya estamos, el año pasado llegamos a un consenso para reformarla. Este año ya no hay más excusas para no tratarla. A propósito de esta cuestión, el otro día pensaba en ese proyecto que finalmente no prosperó o que tuvo que recular en Uruguay, supongo que sabés de qué te hablo. ¿Qué opinas al respecto de lo que quiso hacer el Pepe Mujica y hasta ahora no pudo? El proyecto en Uruguay viene muy bien, mucho mejor de lo que se creía. Muchas veces también las operaciones que hacen los medios acá, ya que incluso parecen infantiles, porque ya no pueden ni siquiera tapar la realidad, mintiendo de esa manera, hacen que nosotros creamos que, por ejemplo, esto, que el Pepe dio vuelta, se fue para atrás, cuando el gobierno uruguayo está muy decidido a sancionar esta ley, ya están haciendo una gira por todo el país explicándole a la población esta ley, las encuestas vienen dando cada vez mejor, hoy casi es un 50-50 de la población que quiere y no quiere legalizar, y todavía quedan bastantes semanas de campaña de concientización a la población, los números en el Congreso le dan a Mujica para llevar adelante esta ley. Nunca en todo el gobierno de Mujica se fue para atrás con un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, como nos lo explicaba hace escasos 2 días en las primeras jornadas universitarias de drogas sobre política de drogas en la Universidad de Quilmes, el diputado del Frente Amplio que viene encabezando este proyecto, que es Sebastián Sabini, que lo que quieren los uruguayos es que este proyecto se va a sancionar. Lo que quieren, y me parece muy responsable, es que se sancione con la mayor concientización posible en la sociedad, que la sociedad no entienda que esto fue a las apuradas, sino que todos estén de acuerdo con algo en que, como te digo, cada vez que se avanza en la concientización, cada vez más gente lo aprueba. Si me preguntás por fechas, el diputado uruguayo hablaba de que no más allá de junio en Uruguay va a estar legalizada la marihuana. Seba, Mateo, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, viejo? Muy bien. ¿Y por casa cómo andamos? Porque el año pasado, cuando arrancamos la columna en Menos de lo Mismo, nos permitimos ser bastante optimistas con respecto a lo que iba a pasar con la ley acá en Argentina. Después, el año terminó diluyéndose casi en la nada, y este año con unas legislativas ahora en un par de meses, ¿qué nos permite esperar? ¿Que no se agite mucho la bandera o que se ponga el tema y se lo discuta? Para mí, como que el ambiente está demasiado caldeado para tratar el tema. El ambiente está caldeado y obviamente un año de elecciones no es un año propicio para tocar temas que a simple vista se presentan como polémicos. Y digo a simple vista porque también este tema se presentaba como el más polémico políticamente, y el año pasado, por primera vez y única vez en 10 años de kirchnerismo, las tres fuerzas principales políticas del país se pusieron de acuerdo en un texto común y se sacaron una foto. Yo nunca vi en todos estos años de kirchnerismo a un diputado del Frente Amplio Progresista, uno del UCR y uno del Frente para la Victoria, como pasó con Victoria Donda, Ricardo Gil Vedra y Diana Conti, sacarse una foto y concordar las diferencias en torno a una reforma que tiene que ser sancionada lo más urgente posible. Después de ese acuerdo y de las audiencias públicas, en las cuales más del 90% de los especialistas asistentes estuvieron de acuerdo con la reforma, días antes de que se traten en la Cámara de Diputados, el gobierno no dejó bajar a sus legisladores y pidió un poco más de tiempo para generar consenso dentro del propio partido, y sobre todo porque la derecha, que ya no podía oponerse, no se escuchó ni al PRO, ni al peronismo diabólico, que hasta hace tiempo no tenían pruritos en pedir que vayan presos los que consumen drogas, decirlo en las audiencias públicas. Ahora, se agarraron de una excusa, que es: no tenemos en Argentina un plan de adicciones que contemple y que cuide la salud de las personas. Entonces, antes de discutir la despenalización, lo acusaban al gobierno de irresponsable si no, primero, no sancionaba este plan de asistencia a las adicciones, lo cual es una perversión, a ver, entre paréntesis, peor aún que pedir la criminalización de los usuarios. Es como decirle a un africano esclavizado: bueno, no, para sacarte las cadenas, primero que se ponga un sanatorio de primera línea en África y después te saco las cadenas. Es una locura, sacale la cadena y antes y después hacer lo que tenés que hacer. Bueno, en definitiva, este plan, una vez que la excusa estaba puesta en ese sitio, se militó un montón, y ese plan de asistencia a las adicciones logramos que se sancione a finales del año pasado en la Cámara de Diputados por unanimidad, y está en la Cámara de Senadores en este momento. Según contaba Ricardo Gilavedra, en estas jornadas hace dos días en Quilmes, la UCR ya llegó a un acuerdo de bloque en senadores para sancionar ese plan. Está el acuerdo del Frente para la Victoria. Yo creo que en las próximas semanas, más con el golpe, con la movida que va a generar la marcha de mañana, se va a poder tratar este año, y ya sin eso no van a quedar ninguna excusa para que traten el tema. Después quedarán, lo que decís vos, los tiempos políticos. Si no es este año, yo creo que antes de las elecciones, yo creo que entre octubre y noviembre, estoy esperanzado y corro el riesgo de equivocarme, pero yo creo que están dadas las condiciones para que entre octubre y noviembre, si es que no se puede antes, se vote. Al menos los diputados se sienten a debatirlo. No nos olvidemos que, aparte, estas elecciones son legislativas. Los que nos van a pedir el voto son diputados, y este tema va a tener que formar parte de la plataforma política. Nos van a tener que decir qué van a hacer con este tema. Y si hace dos años una diputada como Victoria Donda hacía campaña con una planta de marihuana, mostrando que hay una legitimidad en ese reclamo, que si un diputado recoge ese reclamo es porque hay mucha gente que lo está pidiendo, yo creo que este año se va a ver más que nunca en la plataforma de los diputados, que después que asuman en octubre, yo estimo que ya no van a quedar excusas para que se sienten a votar. Seba, con esto que recién estabas comentando de la situación que se estaba dando en Uruguay, también de la necesidad de un consenso popular, más allá de que los números daban, según lo que venís contando, en el Congreso Nacional pueden dar los números de acuerdo al el acuerdo entre tres fuerzas. Uh-huh. ¿Pensás que todavía falta algo más, digamos, para lograr ese consenso popular, o la cosa también en ese sentido ha crecido mucho en el último tiempo? Yo creo que ambas cosas. Yo creo que ha crecido mucho en el último tiempo, sin lugar a dudas. Hoy nadie se espanta. En la Universidad de Quilmes hubo durante dos días plantas de cannabis donde se charló sobre ellas, se profundizó en las distintas temáticas e informaciones que podemos tener acerca de esa planta, y nadie se escandalizó. Y digo, como eso va pasando en un montón de aspectos en los últimos años. Ahora, también creo que es un debate que tenemos que seguir dando. Es un debate que dimos muy poco. Si hoy en día haces encuestas en Argentina, te sigue dando que que más de, por poco, pero más del 50% de la gente no quiere despenalizar, en muchos casos porque se confunde despenalización con legalización, también se confunde legalización con liberalización. La gente cree que dejar de mandar preso al que tiene drogas o cultiva es que las drogas se vendan libremente, cuando no tienen nada que ver una cosa con la otra, las sustancias van a seguir prohibidas. En el caso de que se legalice y se regule el mercado de las sustancias, tampoco van a estar libres. No se está discutiendo eso, eso es lo que se está discutiendo en Uruguay, pero en tal caso tampoco quedarían libres las sustancias, sino que quedarían reguladas. Hoy están libres. En síntesis, un debate que tenemos que seguir dando. Hay un montón de sectores donde no llegó ese debate, sobre todo, según las encuestas, en los estratos sociales más de medio abajo, quienes son los que más sufren las consecuencias del actual modelo prohibicionista y que, carentes de información, obviamente están reacios a cualquier cambio que se los venden como liberalización. Vos imaginate un tipo que llega después de 14 horas de laburar por día a su barrio, se encuentra a los pibes en la esquina haciendo bardo, y obviamente que el tipo asocia una cosa con la otra, marihuana con alcohol, con cocaína, con pacos, todo lo mismo, porque digo la desinformación, que cada vez es menos, todavía sigue existiendo, entonces cuesta penetrar en esos sectores. Yo creo que el desafío pasa por dar el debate en esos sectores. Estamos en un país, y con esto no lo juzgo, pero estamos en un país políticamente peronista, básicamente, y con un gobierno hoy peronista con sus matices, porque el peronismo lo es muy heterogéneo. El peronismo, si hay una regla que cumple, es que si la mitad más uno de la gente quiere algo, el peronismo lo hace. Entonces yo creo que eso directamente nos instala el desafío a nosotros. Si nosotros logramos generar un consenso y la mitad más uno del país quiere que se deje de criminalizar a los usuarios y cultivadores, inmediatamente no tengamos dudas que el gobierno lo va a llevar adelante. Entonces eso creo que nos abre un montón el camino. Distinto es un escenario donde tengamos que luchar contra corporaciones o contra un montón de sectores. En nuestro país, al menos, la estructura política nos permite que la bola esté de nuestro lado y que si nosotros nos pelamos el culo dando el debate, militando y saliendo a las calles y logramos convencer a la mayoría, el cambio de ley viene solo. Ocurrió con el matrimonio igualitario y seguramente, si se avanza en el debate, va a ocurrir con el aborto. Seba, hablemos ahora de lo que realmente nos convoca aquí, que es nuestra sacrosanta planta. Contame, por lo que tenés entendido, cómo anduvo la cosecha este año, y el refrán dice abril cogollos mil. ¿Qué variedad te llegó a tus manos que te haya llamado la atención? Fue un año muy castigado por los hongos, si me haces y te me pedís un titular. El fusarium, que es un hongo que te seca la planta, es casi como un virus, porque ni lo ves y de repente tenés la planta seca en dos días entera, cuando los cogollos estaban hermosos el día anterior. Afectó un montón de cultivos. Y el botrytis, que es un hongo que te agarra en los cogollos, sobre todo cuando al final es de la floración, en la época de las lluvias de abril, en los cogollos más duros, más compactos, más índicos, también arruinó bastantes cosechas este año. Y nos explicaba un agrónomo en las jornadas que es muy común por los distintos cultivos que hay en el país que existan esos hongos. Por fuera de eso, llegó a mi paladar muchas variedades sativas. La gente, creo que este año en Argentina, se está animando a plantar más sativas, salir un poco de esas índicas pegadoras que te tiran y empezar a probar más otro tipo de variedades. Y sí, lo que se nota es que también está la gente se está animando a pedir semillas afuera, porque está viendo mucho más variedades de semillas. Hasta hace algunos años circulaban 6, 7 variedades porque eran las que estaban acá y la gente se repartía esquejes y todos terminaban teniendo las mismas 5 o 6. Este año, al menos por lo que yo pude ver, hay un montón de variedad, lo que también muestra que en este caso se perdió el miedo a llamar afuera y pedirte una semilla, porque, a ver, el máximo riesgo es que te queden en la aduana, pero vos no vas preso, eso es importante saberlo, no vas preso por pedirte semillas ni por ir a buscarlas. Por último, Seba, y antes de despedirte, volvenos a contar cómo es la actividad de mañana. Sabemos que va a haber bandas en vivo también. Mañana el tema de las bandas, por ejemplo, en el Congreso estaban ahí manejándolo los organizadores. Este año se armó una organización amplia, plural, entre todas las agrupaciones, con lo cual estaban viendo a partir de los permisos qué bandas iban a tocar. La cuestión concreta es que mañana a las 12 horas nos estamos concentrando en Plaza de Mayo, y a las 3 de la tarde vamos a marchar hacia Plaza Congreso, como todos los años, y ahí va a haber un acto donde seguramente haya varios oradores de la militancia y digámoslo así, históricos canábicos en general, y veremos qué banda sorpresa nos va a terminar alegrando la tarde. Seguramente alguna sorpresa haya. Seba, te mandamos un abrazo y seguramente vamos a seguir charlando en breve acerca de estas y otras cuestiones. Dale, les mando un abrazo a todos y lo veo mañana al mediodía en la plaza. Un abrazo, chao. Un abrazo. Sebastián Basalo, director de THC, acerca de la actividad que va a haber mañana en Plaza de Mayo. Ramones, sonando el FM en Tránsito. Esta canción se llama Cabbies on Crack. Pretty scary, swerving at 100 miles an hour. Oh, cabbies on crack. I wanna get out of this yellow shell. I wanna get out. Crack can't be straight from hell. And I don't wanna die before I've lived. Cabbies fue un científico ruso que desertó y se fue a los Estados Unidos en 1963. Sin embargo, se le acusó de espionaje y se le deportó en 1967. Su hijo, Iván, quien también es físico, fue acusado de venderle armas soviéticas de plutonio a Pakistán. Pasó 15 años en la prisión de Kopiesk. No existen más registros. Otro día perfecto. Bill Selway, Colin y Johnny Greenwood, Ed O'Brien y Thom Yorke tendrían idea de que el 22 de octubre del 93 iba a ser una fecha clave en la historia de la música contemporánea. Seguramente no tenían idea. Ese día salía a la luz Pablo Honey. Been thinking about you, your red coat to me, your eyes on my wall, your teeth are over there, but I'm still no one. And you're not a star, what do you care? Been thinking about you, and there's no rest. Should I still love you, still see you in bed? But I'm playing with myself, what do you care? When the other men are far, far better. All the things you got, all the things you need. Bought you cigarettes, bribed the company to come and see you, honey. Con influencias de U2, Nirvana y de la movida college rock de grupos como Pixies, Sonic Youth o R.E.M., Radiohead graba un álbum energético, muy guitarrero y con unas letras que son el paradigma del joven alternativo de los 90, tipo Nadie me quiere, La vida es una mierda, etcétera, etcétera. Pablo Honey es un disco de 12 canciones grabado en Oxford, Inglaterra, producido por Sean Slade y Paul Caldery. Y de Pablo Honey nos estamos ocupando. El disco debut de Radiohead. You creep, how do you stop whispering, thinking about you? Anyone can play guitar, que es esta que estamos escuchando. Ripcord, Vegetable, Prove Yourself, I Can't, Largy y Blowout. Las 12 canciones de Pablo Honey. En la primera entrega de discos debut del ciclo 2013 de ODP, el disco debut de Radiohead está sonando. Destiny, destiny, protect me from the world. Destiny, hold my hand, protect me from the world. Hay que tener en cuenta que por ese entonces, mediados de los 90, Radiohead no eran los abanderados de la música intelectualoide experimental que son ahora, por lo que el disco era un conjunto de buenas canciones, algunos estribillos fáciles de recordar y un poco de depresión por aquí y por allí. El caballito de batalla terminó siendo, como todo el mundo sabe, Creep. A pesar de lo que Creep significó para la banda, los músicos no estaban especialmente complacidos con la canción. De hecho, rara vez se refieren a su disco debut. Después de Pablo Honey llegarían The Bends, OK Computer y todo lo demás, pero eso ya es otra parte de la novela Radiohead. Con esta nos quedamos. Podés ingresar a otrodiaperfecto.com.ar, en el buscador pones Radiohead y te encontrás con este informe. Discos debut en ODP, el debut de Radiohead. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. So I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep.

dije, sos bueno ahora. ¿Qué te habló, Jesús? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando a cagarte a trompada. ¿Qué le digo a Casar? Decime qué le digo a Casar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? ¿Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele? Y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Qué le digo a Casal, Sosa? Y que te quede claro algo, Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. Así es el rock. Por si no le quedaba claro, ¿no? Darín la estaba ligando, ¿no? Una de las cosas que charlamos recién con Seba Basalo hizo un par de veces referencia a un encuentro que se hizo hace algunos días nada más en la Universidad de Quilmes. Se estuvieron realizando una serie de charlas justamente que tenían que ver con algo de lo que veníamos charlando, que era justamente la despenalización de la marihuana, el contexto actual, digamos, en qué situación hoy se está dando la discusión en el Congreso, de qué hablan un poco los proyectos. De esos encuentros estuvo participando diferentes referentes políticos, digamos, de los partidos que forman parte de las fuerzas que hoy están representadas en el Congreso Nacional. De esos encuentros también estuvo participando el CELS. En estos días, por la mañana en la radio, tuvimos la posibilidad de charlar con Luciana De Paul, que es integrante del CELS y que estuvo participando de estos encuentros que se realizaron en la Universidad de Quilmes. Alguna de las cosas por ahí bien interesantes en materia política, digamos, a tener en cuenta, tiene que ver con que, viste que está esa idea de los gobiernos progresistas, digamos, que hay en el cono sur de Latinoamérica, por ahí con el chavismo, Mujica, el kirchnerismo en Argentina, por ahí cuando estaba Fernando Lugo también, en Brasil, con Bolivia, en Evo Morales, también por su parte. Sin embargo, hay una cuestión a tener en cuenta y es una de las cosas que nos contaba Luciana Paul, era que todos estos países, sin embargo, tienen leyes bastante represivas en torno a la tenencia de marihuana o al consumo de marihuana y demás cuestiones. Una de las cosas sobre la que estuvimos profundizando a lo largo de estos días tenía que ver justamente sobre números específicamente que tienen que ver con los que son detenidos por tenencia de marihuana y demás, y comparándolos un poco con otro tipo de crímenes. Lo que vamos a escuchar ahora justamente es la palabra de Luciana Paul, integrante del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, hablando justamente de los números en torno a las personas detenidas por políticas de drogas, que iguala a la cantidad de personas que son detenidas por robos y hurtos. Hay muchos niveles de la sociedad y en los países vecinos también, el caso más claro es Uruguay, se están produciendo cuestionamientos a estas leyes que en nuestro país no tanto, pero fíjate que en otras áreas, sobre todo en los países de América Central y en México, estas leyes están produciendo no solo el daño social que yo te acabo de escribir a nivel de las personas que consumen, a nivel de las personas en situación vulnerable que se ven, digamos, que se ven envueltas en una situación de contrabando, como puede ser tantas mujeres, ¿no?, que cruzan la frontera de Bolivia, la frontera de Paraguay. Pero en otros países de la región, estas leyes están causando centenares y decenas de miles de muertos. Entonces, en toda la región se está cuestionando qué estamos haciendo todos los países en conjunto con este paradigma de guerra contra las drogas que se inició más o menos durante la presidencia de Nixon en los 60 en Estados Unidos, que fue, digamos, descendiendo a todo el continente sin poner un igual énfasis en la preocupación, como te decía, por ejemplo, por el tráfico de armas. Entonces, descubrimos que está toda la región llevando adelante acciones militarizadas, violentas, se están justificando intervenciones militares en países extranjeros, como lo hace Estados Unidos en Colombia. Y diferentes acciones que no solo tienen un corte represivo y violento, sino que han producido a lo largo de las décadas espirales de violencia que es muy difícil de bajar. Y se han, digamos, constituido grupos criminales muy poderosos y que hoy, a pesar de que cambiara la legislación en temas de drogas, esos grupos siguen existiendo. Me parece que lo que acabamos de escuchar, digamos, y la explicación, digamos, que también daba Luciana Paul, me parece que va bien de cerca y tiene una comunión importante con lo que charlábamos hace un rato con Sebastián Basalo. Me parece que ha sido el momento de discutir en serio y de cambiar justamente estas leyes represivas que, sobre las personas que tienen un faso, digamos, porque en definitiva son para fumárselo en tu casa, digamos, o para fumártelo en el patio de tu casa. Y sin embargo se abren una serie de cantidad de causas judiciales, digamos, sobre esto que no llegan a nada, y sin embargo los que realizan verdaderamente y los que organizan el narcotráfico, bien, gracias. Yo creo que sí es un tema polémico, a diferencia de lo que decía Sebastián hace un rato al aire. Creo que sí es un tema polémico. Creo que en un año electoral como este no va a prosperar el tratamiento sobre tablas de estas cuestiones, pero bueno, no hay que tenerle miedo a las polémicas. En definitiva, las leyes terminan sancionándose en líneas generales en función de requerimientos o de necesidades propias de la sociedad en su mayoría, y inexorablemente esto se va a terminar aprobando. Yo creo que es muy difícil que se trate este año, y es más difícil todavía que se trate antes de las elecciones. Quizás después de las elecciones se pueda llegar a abrir la ventana o una puerta para que finalmente se pueda discutir esto en el Congreso. Yo realmente este año lo veo muy complicado, lo veo muy difícil, en torno a que termina siendo un tema piantavotos, digamos, porque me parece que tampoco hay como una masa crítica tan grande como para generar, digamos, un consenso y traccionar un debate en el Congreso. Pero veremos. How much no longer? I'll fight no more. You can send out all the trash nibblers, but I'm done with war. Wind them up, bring them back. Conscript deserter, the one drink is loose. Wind them up, bring them back. Conscript deserter, the proof is in the juice. University Boulevard, New Hampshire Avenue, TikTok liquor, Thunderbird. And now that we have totally lost our composure, we will wither from exposure beneath the sun. Wind them up, bring them back. Conscript deserter, the one drink is loose. Wind them up, bring them back. Conscript deserter, the proof is in the juice. A 23 minutos pasadas las 11 de la noche,

sonaba Hermética desde Víctimas del Vaciamiento del 94-6 de la esquina. Estas se llaman Bloodsucking Zombies from Outer Space, algo así como Zombies Chupasangres del Espacio Exterior, Monster Mutant Boogie, el disco de 2008, la canción Cannibal Holocaust. Exactamente a 23:30 ya viene Mateo Crespo. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Fresh, 100.3, Bulgaria. Estación Marea, 104.5, Miramar. En este día especial a la luna más hermosa le mando un saludo grande, el amigo Everga Grossa. Que disfrutes este día, que tengas feliz cumpleaños. Y alejate, por favor, de esos dos viejos marañas. Radio Agricultura, 92.1, Chile. La continencia urinaria es una condición absolutamente parte de nuestras vidas. Una condición humana, es más frecuente en las mujeres, por supuesto. Por todo, por las guaguas, por nuestro sistema de orina, que es diferente, por la vejiga, que está mucho más cerca, por todo lo que significa. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Aprovechamos para sacarnos el sombrero ante la inventiva y la creatividad de nuestro productor asociado, Bruno Belbeco. Hay que ser responsable, entre muchas otras cosas, de hacer estos pequeños clips con otras radios. Mateo Crespo, buenas noches tenga usted. Igualmente. De nuevo. Vamos a estar charlando un ratito sobre este documental bastante reciente, tiene apenas un par de añitos, dirigido ni más ni menos que por Martin Scorsese, un director que además de tener obviamente un currículum fílmico alucinante, ya se viene metiendo con el rock desde hace muchísimo tiempo atrás. Recordemos que es el director de lo que para algunos es la mejor película de rock jamás filmada y de la que hemos hablado aquí en otras temporadas de Otro Día Perfecto, que es El Último Vals, The Last Waltz, que marcaba la despedida de The Band, la banda que había sido backing band de Bob Dylan durante mucho tiempo y que además tenía una carrera por sí misma. También dirigió más acá en el tiempo Shine a Light, es una de las últimas pelis de los Rolling Stones, que si bien se basa prácticamente en un concierto hecho especialmente para la ocasión en un teatro bastante particular, también hay material de archivo y demás. Bueno, aquí Scorsese dijo: voy a por la historia de George Harrison. No sé si el Beatle el que menos se habló, porque la verdad que ya se habló tanto de todos, pero obviamente es junto con Ringo el del perfil más bajo, teniendo a Lennon y McCartney en tremenda dupla compositiva y carismática. Ocupar un lugar ahí, saber encontrarlo, era un equilibrio muy pero muy difícil, y me parece a mí que obviamente George Harrison lo supo encontrar de maravilla. Obviamente se mete con la infancia, bastante tranquila por cierto, sin mayores sobresaltos, su ingreso en los Beatles, la Beatlemanía, cómo la vivía él. También siempre fue uno de los tipos más espirituales, y según también lo dice el bajista de su banda solista Burman, uno de los tipos más extremos en los Beatles, en todo, a la hora de tomar cocaína o a la hora de meditar. Él era como el que siempre iba más allá y trataba de alcanzar o de correr los límites de todas las cuestiones en las cuales se metía. Después, todo complicado meditar si estás... Yo creo que deben haber sido momentos distintos de su vida, quiero creer, porque sí, la verdad que quedarte quieto tres horas es complicado. Es muy impresionante. George, sí. O una cosa o la otra, le sí. Decían. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Y en definitiva creo que terminó optando por la meditación, porque recordemos y repito, era el más espiritual, fue el que junto con John Lennon también los hizo emprender esa aventura a la India con el Maharishi, donde se dedicaban a meditar varias horas por día. Después casi todos abandonaron, obviamente Ringo duró 6 semanas. Paul McCartney un poquito más, John Lennon le hizo la segunda, pero después el único que conservó ese camino y que sabía estar entre los Hare Krishna y los Hell Angels era George Harrison, y esto es literal, ¿eh? O sea, se rodeaba de Hare Krishnas, y también una vez que fue a Los Ángeles se hizo amigo de unos Hell Angels, le dijo: vénganse que en el sello Apple les hacemos un lugar, y los tipos cayeron y dijeron: a nosotros George Harrison nos dijo que vengamos de visita, y se instalaron ahí durante 1.5 meses hasta que el mismo George Harrison fue el único que se animó a ir a decirles: muchachos, llévense sus motos y sus chamarras de cuero a otro lado porque están bardeando. Bueno, en My Sweet Lord hasta en el estribillo le canta a los Hare Krishna. Sí. Una de las primeras imágenes de este documental, que se llama Living in a Material World, es el mismísimo George Harrison sentado frente a, ponele, 5 escritorios como este, llenos de papeles a firmar por la disolución de los Beatles. El tipo debería haber estado por lo menos 7 horas firmando papeles por lo que implicaba la complejidad legal que habían adquirido los Beatles y su disolución. El sueño se terminó. Después también recorre bastante la carrera solista de George Harrison, sobre todo la producción y grabación de su primer disco All Things Must Pass, producido ni más ni menos que por Phil Spector, del cual tal vez estemos hablando la semana que viene, porque este lunes van a pasar una especie de biopic revisitando la vida de este muchacho encarado ni más ni menos que por Al Pacino. Al Pacino haciendo de Phil Spector, así que lo voy a ver y tal vez la semana que viene estemos hablando de eso. La cuestión es que también se mete con un asunto bastante particular de la vida de George Harrison, que es ese quilombo que tuvo con su chica Patty Boyd y también con Eric Clapton, que parece que se la birló muy de a poquito. Eric le fue haciendo un chamullo fino a la mujer de George Harrison, que para esta época ya vivían en esa mansión en las afueras de Londres llamada Friar Park, que era directamente un castillo casi medieval. Y como la mismísima Patty Boyd recuerda y dice, Eric Clapton de a poquito fue conquistando mi corazón hasta que un día me citó una tarde en su casa y me tocó una canción. Me tocó una canción que me terminó de convencer. La canción a la cual Eric Clapton le dedicó a la esposa de Harrison, Patty Boyd, es ni más ni menos que esta. En su versión acústica, ¿no? Porque la versión original era mucho más rápida, mucho más rockera, pero sí, Patty Boyd es Leila, la persona a la cual Eric Clapton le dedicó y que era hasta ese entonces la esposa de George Harrison. Y que en un momento el mismísimo George le dice, bueno, estás tan enamorado, llévatela. Aunque después hay versiones que los vio en una fiesta juntos y no le gustó ni medio, que no se lo tomó tan modernamente. Pero la cuestión es que Eric Clapton se quedó con Patty Boyd, que era la novia de finales de los 60 y principios de los 70. Después, bueno, la carrera solista con todos los discos bastante espaciados. No era un tipo muy prolífico, se tomaba su tiempo para grabar. Estaba muy ocupado manteniendo los jardines de su mansión, de los cuales se encargaba personalmente. Él hacía todo el mantenimiento de varias hectáreas de lagos, parques y demás, hasta dejarlo como a él le gustó. O sea, lo trabajó hasta que dejó ese parque como quería. Tenía tiempo y plata a disposición. No tenía muchos quilombos. No, ponele que en un momento organizó el concierto por Bangladesh, que fue una obra de caridad con la cual pretendió recaudar millones, sobre todo a través del disco y la película, para un conflicto que había habido en la India, donde logró juntar también un seleccionado bastante importante del rock a principios de 1973. Otro hecho que se refleja muy bien y que había sido un misterio fue el ataque que sufrió en su casa un par de años antes de morir, cuando ya le habían diagnosticado cáncer. Un magnético entró, irrumpió por una ventana en el castillo Friar Park y lo acuchilló varias veces, hasta que la esposa vino con un bate y le abrió la cabeza al atacante, si no, George la quedaba en ese momento. Y como ya venía bastante baqueteado, insisto, por su lucha contra el cáncer, esto le quitó varios años de vida, hasta que murió a principios del siglo pasado. Un documental muy completo, este de George Harrison, dirigido por Martin Scorsese. Está dividido en dos partes, en total dura casi 3 horas. Hay, como te digo, muchísimo testimonio, sobre todo de sus ex compañeros de banda y bandas, también de sus mujeres, amigos y todo el entorno que tuvo alrededor. Insisto, para mí el tipo como más centrado, el más equilibrado, el que tenía el humor más fino a la hora de hacer las declaraciones, el tipo obviamente más espiritual, a mí esa parte tal vez sea la que menos me identifique de él, pero todo un personaje de George Harrison, y aparte se lo ve como buen tipo, dentro de todo me lo imagino como que era el menos despiadado en ese mundo en el cual a veces es muy difícil manejarse, que es en la estratosfera del rock. Lo están pasando en cable, así que chequéenlo, porque es muy recomendable, no solo para fanas de los Beatles, sino para toda aquella persona que le guste indagar un poco en la vida de personalidades grosas, como fue la de George Harrison, inclusive mientras tenía que lidiar con Phil Spector bufoso en mano, haciéndose respetar a la hora de producir el disco All Things Must Pass. Yo tengo el televisión digital terrestre, ¿ahí lo veo o no? No sé, ¿tenés HBO? No. Entonces estás fuera de la copa, papacho. Nos vamos a despedir de esta columna justamente con el primer tema que salió en la grabación de su primer disco solista, un disco triple, porque como decíamos, al tener a Lennon y McCartney como dupla compositiva durante tantos años, una década, colar un tema se hacía muy difícil. Para cuando se separan los Beatles en el 70, George Harrison tenía bastante material acumulado, por eso es que se despacha con este discazo triple llamado All Things Must Pass. Y esta fue la primera que salió de esas sesiones de composición junto a Phil Spector y su peluca, diciéndole, escúchame, John sacó un disco, Paul sacó un disco, ¿por qué no vas a sacar un disco por George? Aprovecha antes de que lo saque Ringo. Y así fue que vio la luz All Things Must Pass, un disco muy pero muy recomendable, el debut solista de George Harrison. We'll be right back. No estoy diciendo que el mundo tenga su periodo más largo de paz ininterrumpida gracias a mí. No estoy diciendo que de las cenizas de mi cautiverio jamás se había personificado mejor metáfora del ave fénix en la historia. No estoy diciendo que nuestro tío Sam ya no trabaje y descanse en su sillón disfrutando de su té, porque no he podido encontrar a alguien que sea tan fuerte y que logre vencerme en mi mejor día. Gracias. No hablo de mí. Otro día perfecto. La idea es desarrollar este asunto en pocas palabras. El stoner rock es una rama del rock y del metal fuertemente influenciado por la psicodelia de fines de los 60 y los 70, ¿ok? De eso nos vamos a ocupar. Un breve informe acerca de un subgénero a esta altura. Stoner rock o desert rock. Abrimos con una de las bandas que ha influenciado fuertemente el estilo, Black Sabbath. Una canción desde Black Sabbath volumen 4, Wheels of Confusion. La movida como tal se empezó a armar a comienzos de los 90. Sleep y especialmente Caius son la punta de lanza de un estilo que no ha parado de crecer y generar nuevos artistas. Cierto es que bandas como Master of Reality ya experimentaban en los 80s con esta clase de riff de los 70. Aunque Blue Cheer, Black Sabbath, Blue Oyster Cult y Hawkwind son considerados pioneros del estilo también. Propósito de pioneros del estilo, pioneros del stoner rock. Esto es Blue Cheer. Que a fines de los 60 ya sentaba las bases de un estilo que se reconocería varios años después. Blue Cheer sonando en ODP. Esto es Out of Focus. Rock está además muy ligado al desert rock, asociado a las bandas de la escena musical de Palm Desert en California, y también fuertemente vinculado al THC por las permanentes alusiones al consumo tanto en las tapas de los discos como en las canciones. Seguramente la banda más importante del estilo es la que empieza a sonar, se llaman Caius. Desde un disco fundamental también, Blues for the Red Sun del 92. Caius sonando en ODP. En este informe, apretado, sintético, acerca de lo que se llama stoner rock. Caius haciendo Green Machine. I'm Seguramente Caius es la banda más importante del estilo, aunque probablemente Queens of the Stone Age sea la banda más famosa del momento, por momentos algo alejada del estilo más purista que se podía apreciar en los dos primeros discos de la banda. En Queens of the Stone Age, por supuesto, canta y toca la guitarra alguien que era miembro fundamental de Caius, como George Hung. Queens of the Stone Age. Haciendo una canción de su disco debut. En este breve, apretadito informe acerca del stoner rock. Queens of the Stone Age. Haciendo Give the Mule What He Wants. Denle a la mula lo que necesita. Cientos de grupos de stoner rock, stoner doom o stoner, lo que sea, que andan o andaban dando vueltas por ahí, podemos mencionar a Sleep, Fu Manchu, Nebula, Hermano, Karma to Burn, Mondo Generator, Monster Magnet, Orange Goblin, Spiritual Beggars, Firebird, Spirit Caravan y algunos de Argentina como Búfalo, Humo del Cairo y sin duda los Natas. El mundo del stoner es fascinante, ¿eh? Hay cientos de bandas, aunque pocas realmente populares. Vale la pena meter la cabeza dentro de un estilo que se ha transformado en un subgénero del metal, sin dudas. Breve, apretado, resumen acerca del stoner rock. Si recordás el nombre de algunas de estas bandas, bucea, meté la cabeza, te va a gustar, ¿eh? Nos quedamos con el crédito local, con los argentinos de Los Natas, haciendo una canción clásica para los amantes del género aquí en Argentina, que se llama Meteoro 2028. bandas, cerrando el breve informe de Stoner Rock con todas las bandas mencionadas. Podríamos hacer un programa entero de Stoner Rock. ¿Y quién te dice en algún momento? Nos quedan 3 minutitos para las 12 de la noche. Nos empezamos a despedir, ¿eh? Tenemos una semana por delante para ver qué vamos a hacer con esto. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Gran frase, por cierto, ¿eh? Nos empezamos a despedir. Le agradecemos a Mateo Crespo por su habitual prestación. Muchas gracias, el viernes estaremos de vuelta. Insisto, si logro verla el lunes a las 20:15, un horario medio difícil para sentarse a ver una peli, esta biopic de Phil Spector encarnado en el mismísimo Al Pacino. Le agradecemos a Sergio Freites por la puesta en el aire y demás cosas que no se pueden contar por radio. Bruno Dolbeco produce, edita y hace que todo esto salga más o menos ordenado. Paco Acuña estuvo con nosotros, ya se fue. Mañana tiene que levantarse tempranito. No diga nada inconveniente. Se fue por el tejado como gato. Exactamente. Y Alejandro Vasilev, que es un auténtico fantasma. El mismo. Que seguramente antes que termine mayo va a estar con nosotros. Le mandamos un abrazo a la distancia. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, si todo sale bien, y no sabemos si va a salir bien, a partir de las 12 de la noche por FM en Tránsito, aquí en 93.9. Les recomendamos ingresar a nuestro blog, otrodiaperfecto.com.ar. Allí pueden escuchar FM en Tránsito, en la ventanita que dice escuchar FM en Tránsito, no es muy difícil. O si no, pueden escuchar ODP Radio, que es la radio online del programa, en la ventanita que dice escuchar ODP Radio. Imposible que se pierdan. El Twitter del programa es @odperradio. En el Facebook nos pueden buscar como facebook.com/odperradio o en el buscador pones Otro Día Perfecto. Dicho esto, nos despedimos con una simpática mezcla entre Black Sabbath y Led Zeppelin del tipo mashup. Sins. Satan laughing spreads his